Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y hoy está soleadito el día. El día de ayer, ¿se acuerdan que habían dicho que iba a ser un día más corto? ¿Cómo lo sintieron? Eran unos microsegundos ahí, bueno, un segundito de este que es la rotación. ¿Se acuerdan que les dije el día lunes? Y ¿lo sintieron? Se me olvidó ayer preguntarles que pues ayer era el día, ¿no? Pero no sé si se acordaron, si lo sintieron, si lo sintieron o no. Yo la verdad no lo sentí, se me hizo que fue un poquito largo el día. No, hasta eso que no. Es que lo que pasa es que había luz bien noche, ¿no? Las 9:19 y todavía pues se podían ver las nubes, aunque sí estaba oscuro. Mi esposo me dice, mira, todavía hay luz. Y le digo, no, porque ya no hay luz. Me dice, se ven las nubes. Y yo, ah, pues sí, ¿no? yo me refería a que pues no estaba así como el sol, ¿no? Pero, pero pues sí. Y bueno, para iniciar este miércoles, esta mitad de semana, nos vamos a ir con el pronóstico del clima, ¿ok? Para ver cómo está ahorita la temperatura, que al parecer hoy iba a ir aumentando, ¿no? Bueno, desde el día de ayer iba a ir en aumento, cada día va a estar aumentando un poquito más la temperatura. Y estoy haciendo aquí un poquito de tiempo porque ya saben que de repente el pronóstico se pone sus moños. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 28, un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 28% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 67. Aquí lo que estoy viendo es de que va a disminuir un poquito en comparación de ayer, y ayer nos decía que iba a ir en aumento. Está un poquito crazy el clima. El índice de rayos ultravioleta vamos a estar muy alto, vamos a tener un valor de 9, y la máxima exposición para el día de hoy se espera que sea a las 3 de la tarde. Para el día de mañana, jueves 24 de julio, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 25 de julio, se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. El próximo viernes se espera un poquito de viento a partir de las 10 a la 1 de la tarde, ¿ok? Si van a hacer algo, contemplen ese vientecito el día viernes, porque el día de mañana es día feriado, entonces mucha gente no trabaja. No sé si mañana voy a hacer el programa. Yo tengo contemplado que sí, pero ya veremos. Ya veremos ahorita a ver qué me dicen por acá, ¿ok? Para el próximo sábado 26 de julio se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 72, máximas de 93, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Se esperan vientos también el próximo sábado desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, o sea, casi todo el día está haciendo viento. Si van a salir, ya saben, se van a acampar, lo que sea, con la temperatura alta y vientos, son propensos a incendios, son las condiciones perfectas para que haya incendios, así que hay que tener mucha precaución. Y para el próximo domingo 27 de julio se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Se esperan vientos a las 12 del mediodía del día domingo. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Guerrero incansable en busca de aventuras.

Bennett. Se me ha inundado el corazón.

hard not to hesitate, for we can't wait to be Aries. Estás en posibilidades de hacer algo nuevo o diferente. La llegada de la luna nueva te da un gran impulso para destrabar aquello que estaba detenido. Todo comenzará a avanzar con mucha rapidez. Tauro, libérate de ataduras y corre por tus sueños. Hoy es un buen día para sanar heridas del pasado. Recibirás una noticia que traerá paz a tu vida profesional y algo muy bonito en tu hogar. Géminis, antes de tomar decisiones, escucha tu intuición. Hoy cierra ciclos y mañana, con la luna nueva, concreta firmas, compras o negociaciones. Tu percepción será tu mejor guía. Cáncer, buenas noticias en lo profesional y en el hogar. Vive el presente y no te inquietes por resultados. Por la tarde, una reunión familiar traerá alegrías y sorpresas agradables. Leo, cambios positivos en tu economía traerán alivio. El sol en tu signo llena tu vida de energía positiva. Amistades claves te ayudarán a avanzar o conocerás a alguien importante para tu futuro. Virgo, escucha tu intuición y ángeles de la guarda. Hoy recibirás una señal o mensaje clave para tomar una decisión importante. Una llamada o noticia al final del día alegrará tu corazón. Libra, fiestas, eventos y celebraciones se acercan, las puertas de la abundancia se están abriendo. Es momento de actuar, no de pensar demasiado, es tiempo de avanzar y de ganar. Escorpio, no cargues todo tú solo, hoy es un día para pedir apoyo, recibirás buenas noticias relacionadas con trámites, contratos, créditos o acuerdos importantes. Sagitario, las puertas están abiertas, deja atrás el confort y aprovecha las oportunidades que el sol en Leo trae para ti. Todo lo que estaba detenido comenzará a avanzar. Capricornio, traes una rebeldía positiva con la fuerza de Saturno y Júpiter de tu lado. Este es el momento ideal para lograr todo lo que deseas. No te conformes con menos. Acuario, tu luz y energía traen cosas buenas. Hoy recibirás reconocimientos, propuestas o avanzarás en algo importante. Todo lo que das regresa a ti multiplicado. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Usa tu intuición, creatividad y relaciones sociales. Llegarán propuestas interesantes que te traerán armonía y estabilidad en lo profesional y personal. Es momento de hacer algo diferente pensando en ti. Solution. 10 de la mañana con 8 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 23 minutos y estás escuchando con el pie derecho. Y ahorita vamos a pasar a las noticias de tecnología. Y aquí están entonces las noticias como van saliendo. Los chatbots de Google y OpenAI quieren sus medallas de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. ¿Cómo lo ven? Dice, los modelos de inteligencia artificial desarrollados por DeepMind de Google y OpenAI pueden sumar un logro más a su lista de éxitos. Les ganaron en matemáticas a unos estudiantes de la escuela secundaria. Ambas compañías afirman haber ganado una medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, una de las competencias más duras para estudiantes de la secundaria que buscan demostrar su capacidad matemática. Y bueno, pues parece ser que en estas Olimpiadas hay gente de todo el mundo, o bueno, estudiantes, y que requiere que resuelvan una cantidad de problemas matemáticos complejos y de múltiples pasos. Los estudiantes pasan 2 días resolviendo los exámenes, que se agrupan de a 2, de a 4 horas y media cada uno. Deben resolver en total 6 preguntas con puntaje que se asigna según vayan completando diferentes partes de los problemas. Y los modelos de DeepMind y OpenAI resolvieron perfectamente 5 de las 6 preguntas, obteniendo un puntaje de 35 sobre 32 puntos posibles, suficientes para la medalla de oro. Participaron 630 humanos, de los que 67 lograron llevarse a la casa una medalla de oro. Entonces, pues obviamente, se me hace curioso, ¿no? O sea, hay un detalle sobre los resultados y el comportamiento de las compañías que fueron invitadas. Parece ser que DeepMind fue invitado a participar. Y anunció en un posteo de blog el lunes que había ganado la medalla de oro después de que la organización publicara los resultados oficiales de los participantes humanos. Según Implicator AI, OpenAI no se inscribió para las IMO, sino que solo tomó los problemas que se publican para que otros puedan tratar de resolverlos, y los resolvieron por su cuenta. Entonces, obviamente ellos anunciaron que su desempeño fuera del nivel de oro, pero pues eso no se puede verificar porque no participó en las Olimpiadas. Además, la compañía anunció su puntaje el fin de semana en lugar de esperar hasta el lunes, cuando se anuncian los puntajes oficiales, en contra de los deseos de los AMO. Bueno, pues para variar, las compañías tratando de robar protagonismo a estudiantes, así es lo que pasa. Dice, los modelos utilizados para resolver los problemas participaron del examen en iguales condiciones que las de los estudiantes, con 4.5 horas para cada examen y sin poder utilizar herramientas externas o acceder a internet. Lo notable es que parece que las dos compañías utilizaron las inteligencias artificiales de propósitos generales en lugar de modelos especializados, que antes habían funcionado mucho mejor que los modelos para todo uso. Y bueno, uno de los datos a señalar sobre lo que afirman las compañías en cuanto a su medalla de oro: ninguno de los modelos que lograron el oro está disponible para el público. De hecho, los modelos públicos no resolvieron los problemas matemáticos, aunque los investigadores los pasaron por Gemini 4.5. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? A veces... a veces los concursantes, bueno, en este caso las compañías estas, parece ser que los pasaron también por Gemini 2.5 Pro y Grok 4 y OpenAI 04, pero ninguno de estos modelos logró un puntaje mayor a 13 puntos, menos de los 19 requeridos para la medalla de bronce. Entonces, bueno, hay mucho escepticismo en cuanto a los resultados, y el hecho de que los modelos disponibles al público fracasaron sugiere que hay una brecha entre las herramientas a las que podemos acceder y lo que puede hacer un modelo más avanzado. Lo que debería hacer que nos preguntemos por qué esos modelos más inteligentes no pueden hacerse a escala o ponerse a disposición de todos. Pero hay dos cosas que podemos aprender de esto: los modelos de laboratorio están mejorando en el razonamiento para resolver problemas. Y OpenAI está liderada por un grupo de tontos impacientes por robarles la gloria a unos adolescentes. Pues ahí está, dicho por este escritor de esta notita. Y bueno, vamos a pasar de ahí a Xiaomi Redmi A5 exclusivo de Amazon. Baja casi nada, podría costar menos que tus auriculares. Como ves, entonces este es un celular que está disponible en Amazon y ahorita cuesta menos de 100 euros por tiempo limitado. Pues como lo ven, me imagino que es uno de los celulares digitales de China. No estoy seguro si así es, pero dice que recibió un recorte de precio más tentador con una rebaja del 29 para hacer que solo cueste 99.99 euros, y pues obviamente tiene todas las cosas esenciales de un celular y tiene un diseño elegante para, bueno, que para cubrir todo lo que se espera que tenga un celular, ¿no? Entonces, todo lo esencial en la palma de tu mano, dice. El Xiaomi Redmi A5 no pretende competir con los gigantes de gama alta, pero eso no le impide destacar su fiabilidad y su sorprendente fluidez. Tiene un procesador Snapdragon 680 y ofrece un rendimiento más que aceptable para tareas cotidianas, como navegar por internet, usar redes sociales, ver videos o incluso jugar a títulos ligeros. Tiene una pantalla HD que tiene más de 6.52 pulgadas y brinda una experiencia visual más que correcta para el precio. Bueno, pues todavía hay más y más especificaciones técnicas, sobre todo pueden cargar tu celular por un día sin que te preocupes por el cargador. y tiene una un diseño sorprendente. El acabado trasero es en tonos metálicos y las líneas limpias lo hacen parecer más caro de lo que es. Además, a pesar de ser un móvil asequible, viene conector de huellas lateral, desbloqueo facial, doble ranura SIM y ranura para micro SD. Bueno, la cámara principal de 8 megapíxeles no ganará premios, pero cumple con creces para capturas rápidas y videollamadas. Pues eso me parece que es todo por la nota. Obviamente esto es una venta de un celular que se está dando por internet, en este caso en Amazon, ¿no? Pero me parece que nada más en Europa, porque pues no decía nada de aquí de Estados Unidos. Y bueno, el eclipse que detendrá el tiempo, la sombra más larga que habrá sobre la Tierra. Un evento astronómico sin precedentes ocurrirá y cambiará para siempre nuestra forma de observar el cielo y entender el sol. La humanidad será testigo dentro de más de un siglo de un fenómeno que superará cualquier eclipse solar conocido hasta ahora. Se trata de un eclipse total cuya duración marcará un hito en la historia de la astronomía moderna. Más de 7 minutos de oscuridad total en pleno día. La NASA ya ha anticipado sus detalles con una precisión asombrosa y los expertos aseguran que este evento reunirá condiciones únicas que permitirán a los científicos explorar aspectos fundamentales de nuestra atmósfera y del comportamiento solar. Aunque falta mucho para su llegada, su impacto ya comienza a vislumbrarse. Y bueno, pues parece ser que este espectáculo cósmico superará todos los récords y sucederá el 16 de julio del 2186. Entonces, pues ahí está. Para los que estemos viviendo en el 2186, ya podremos preocuparnos de ver este eclipse solar. Pero dice que este fenómeno cubrirá completamente el disco solar durante exactamente 7 minutos y medio. Y bueno, obviamente su visibilidad va a estar en varias regiones, como zonas del norte de Brasil, la Guyana Francesa, algunas islas del Caribe y países del oeste africano como Ghana y Togo. Pues ahí está, para los que quieren viajar en el tiempo, para que vayan a Brasil en el 2186, a ver qué tal, cómo estamos en ese momento, la humanidad y todos nosotros. Entonces, pues esto es todo lo que voy a dar hoy por las noticias. Riesgo invisible, la amenaza biológica que podría llegar desde Marte. A la cabeza. Pues sí, ¿no? Dice que hay cosas que podríamos traer de vuelta cuando vamos al planeta rojo y que podrían desencadenar una epidemia o una pandemia global. Entonces, pues obviamente hay que tener mucho cuidado con la gente que vaya a viajar a Marte. Y suena como que muy raro el decirlo, pero pues ya se están vendiendo las ideas de ir a Marte, ¿no? Pero bueno, para los que pueden y deben ir a Marte, mucho cuidado cuando regresen de no traer cosas de la atmósfera de Marte que podrían contaminar la atmósfera de este lugar, ¿no? O X sistema, ¿no? El ecosistema. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y ahorita regresa a llenar con más de las noticias de Con el Pie Derecho. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso.

Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre lo que es el reflujo ácido y la gastroenteritis, Aunque suelen confundirse el reflujo ácido y la gastroenteritis, no son la misma afección. Entonces vamos a ver por qué ocurren, cómo se manifiestan y en qué se diferencian y cuáles son los mejores medios también para prevenirlas, ¿ok? Y bueno, creo que aquí me falló un poquito, pero en este artículo, porque me lo van a dar a través de un video. Entonces, pues no me va a ayudar esta información, ¿no? Así que vamos a cambiar de noticia. Tenía, de todas formas, tenía otro artículo de cómo podíamos prevenirla. Pero mejor vamos cómo prevenir esta gastroenteritis y ya después les traeré el otro artículo, ¿ok? Bueno, disculpen, aquí estaba contestando unos mensajes. Vamos a ver cómo prevenir la gastroenteritis viral y los pasos para recomponerse, ¿ok? En los cambios de estación, en especial en verano, que hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Pueden presentarse algunas infecciones y una de ellas es la gastroenteritis viral. Ya hablamos también de la contaminación cruzada, hablamos de la intoxicación alimentaria y la gastroenteritis viral. Esta es la que vamos a hablar el día de hoy. Y es una infección gastrointestinal que se caracteriza por tener diarrea líquida, dolores abdominales, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre. Y esta infección se desarrolla por el contacto con una persona enferma o al ingerir agua o alimentos contaminados. Entonces, ¿cómo se puede prevenir la gastroenteritis viral? La regla básica es el lavado de manos, que sea frecuente y minucioso con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. Y esto es especialmente importante después de ir al baño, antes de comer o preparar alimentos y después de estar en espacios públicos o cerca de alguien enfermo. Y se puede usar desinfectante de manos cuando no hay agua y jabón disponibles, pero lavarse las manos pues es más eficaz contra muchos de los virus que causan gastroenteritis. Denme un segundo para meter a mi perrita. Y bueno, no solamente para ese tipo de virus, o sea, es la recomendación del agua, también es para otros virus como el norovirus. Y otras medidas de prevención importantes incluyen evitar el agua y los alimentos contaminados, no compartir utensilios ni bebidas con personas enfermas y desinfectar las superficies que puedan estar contaminadas. Y es necesario, en caso de padecer gastroenteritis viral, que guardes descanso en casa y evites que se propague en lugares públicos, en la escuela o en el trabajo. Asegúrate que sigas una buena técnica para el lavado de manos frecuente y en especial antes y durante la preparación de los alimentos, antes de comer, así como antes y después de ir al baño. Y es importante siempre lavar las frutas y los vegetales antes de consumirlos, así como tomar agua potable. Y la gastroenteritis viral es muy común en los cambios de estación, en especial en primavera o en verano. Entonces, ¿qué es lo que se puede comer cuando ya tuviste gastroenteritis viral para que te puedas restablecer? Primero, pues se recomienda tomar solución de rehidratación oral. Evita alimentos sólidos en un principio, solo toma agua, bebidas deportivas o una solución de rehidratación oral para reponer los electrolitos. Hay que mantenerse hidratado, bebe pequeñas cantidades de líquido para mantenerte hidratado. Una complicación de la gastroenteritis viral es precisamente pues la deshidratación, que es causada por vómitos frecuentes y diarrea, por lo que se debe pues beber suficiente líquido. Y es necesario tomar una solución de rehidratación oral para reponer los electrolitos. La otra recomendación es seguir una dieta blanda. Una vez que toleras los líquidos claros, los consomés, los tés, la gelatina y soluciones de rehidratación oral, puedes empezar a comer en pequeñas porciones alimentos que se incluyen en una dieta blanda, que es baja en residuos. Entre ellos, pues un caldito de consomé, un arroz, fideos simples, la papa y la zanahoria cocida, galletas saladas, pan tostado, el plátano, la manzana cocida sin cáscara y el pollo hervido. Incorpora una dieta sin irritantes y sin lácteos. Cuando se tolera bien la dieta blanda y se va recuperando el apetito habitual, la persona puede volver de manera gradual a su dieta normal, pero con algunos cuidados. Y entre ellos, es mejor mantenerse alejado por un tiempo de alimentos irritantes, por ejemplo, aquellos con picantes. Y en algunos casos, pues se debe restringir la lactosa hasta un mes o más después de la recuperación. Algunas personas suelen empeorar los síntomas de diarrea, por lo que deben restringir las bebidas con cafeína, como café, sodas y refrescos. Se deben evitar los alimentos grasosos y la comida rápida. Y también se debe limitar el consumo de alimentos altos en azúcares simples y bebidas azucaradas como sodas o jugos. Entonces, estas mismas recomendaciones son para bastantes enfermedades estomacales, ¿ok? Así que si tú sientes algún malestar estomacal, puedes utilizar estas mismas recomendaciones porque sí te van a funcionar. Y bueno, también pues obviamente es consultar con tu médico para un tratamiento efectivo y que no tomes medicamentos por tu cuenta para evitar efectos secundarios. De hecho, hay una vacuna contra la gastroenteritis viral si la persona está en riesgo de rotavirus. Entonces, las vacunas contra el rotavirus pueden ayudar a prevenir la gastroenteritis viral si es causada por el rotavirus. Sin embargo, pues la gastroenteritis viral puede deberse también a otros virus como el norovirus, que es más común y solo dura 1 a 3 días, o el adenovirus y el astrovirus. Entonces, pues ahí ya hay que acudir al médico, ¿no? Y bueno, este artículo fue producido por la licenciada en nutrición Gloria Rabel. Las fuentes consultadas fue la Clínica Mayo, Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Cómo prevenir la gastroenteritis viral y los pasos para recomponerse, y de ahí nos mandó a palig.com. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 10:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento Encuentros Existenciales. Recuerden que únicamente estamos en las últimas lecciones del libro Un Curso de Milagros, y lo que iba a decir es que estamos repitiendo ya desde el día de ayer, que fue la primera. Hoy ya hace el repaso de esta misma, o sea, estos últimos 5 días de repasos, van a ser la misma lección, ¿ok? Porque así está indicado en el libro. Entonces, hoy nos toca la lección 362. Sí, 362. Y nos van a quedar pendientes 3 lecciones más, que va a ser la misma otra vez. Entonces, pues ayer, pues ya como habíamos dicho, que le vamos a estar repitiendo, pues no sé qué tanto pueda agregar el día de hoy a la misma lección todos los días, pero si lo pueden poner en práctica como dijimos el día de ayer para sentir la paz de Dios, pues es importante que lo hagamos, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, la lección del día de hoy, la 362, es la misma que el día de ayer. Y nos dice: te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me la dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía, y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es volvernos a recordar! Por algo lo tenemos que repetir 5 días esta lección, ¿no? Para que no se nos olvide, porque en el transcurso del día, no sé cómo pasaron el día de ayer, ¿no? Pero mientras hacemos la lección, si realmente la estamos sintiendo, sí genera bastante paz. Realmente ayer yo me sentí muy, muy tranquila con la lección. Y sé que en el transcurso del día, pues va cambiando, ¿no? Va cambiando tu estado de ánimo. A veces se te baja la pila. En mi experiencia del día de ayer, sí se me bajó la pila. Se me estaba bajando la pila no por emociones, sino simplemente por mi embarazo, que gracias a Dios pues vamos avanzando. Entonces el cuerpo lo está sintiendo. Entonces se siente menos energía que la que usualmente tenía. Entonces, pues es muy parecido, ¿no? Cuando alguien se cansa también emocionalmente o físicamente, y uno se le va olvidando, ¿no? La lección. Entonces, por eso tenemos que ponerla en práctica estos últimos días del libro, ¿no? De que ya se va a terminar las lecciones, para que no se nos olvide. Estamos entregando este instante santo. O sea, estamos reconociendo que podemos vivir en un instante santo. Y si nosotros no sabemos todavía, a pesar de que ya se nos ha enseñado a través de las lecciones y los apartados, supongamos que ahorita todavía para algunos hay confusión y que no sabemos cómo llegar al instante santo, entonces al entregar este instante santo al que sí sabe cómo se vive un instante santo, pues nos da esa apertura de decir, ah, yo no sé, pero ya lo estoy entregando, entonces lo voy a vivir, ¿no? Entonces es tener esa certeza, esa fe, esa confianza de que así lo vamos a vivir. Y le decimos, sé tú quien dirige mi vida, ¿no? Yo nada más quiero seguirte. Hay que recordar esto, sinceramente, porque van a haber cosas que no nos van a gustar probablemente, o que no esperamos, o que no queremos, cositas así que realmente pues nos van a mover el piso, nos van a mover el piso, y entonces ahí es donde vamos a poder darnos cuenta de que sí podemos estar tranquilos a pesar de las circunstancias, ¿no? Por eso también la primera frase que nos dice, y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. A veces estamos buscando la respuesta en la internet, en la inteligencia artificial, en los amigos, en las terapias, en otras cosas, ¿no? Y no vamos a encontrar esa respuesta, esa palabra de aliento. Pero cuando realmente estamos conscientes que esa respuesta está aquí en nuestro interior, a través de nuestro maestro, entonces sí la vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque se nos va a dar como un regalo. Y si necesitamos un pensamiento, dice, también Él nos lo dará. ¿Cuántas cosas traemos en nuestra cabeza? Preocupaciones, estrés, miedo. Que todo es todo el combo que podamos poner va a ser igual a ilusión. Ilusión igual a ego, ego igual a miedo, y así, ¿no? Entonces, hoy no olvides que puedes regresar al instante santo, porque estamos entregando este instante santo a quien sí sabe vivirlo. Y hoy vamos a estar con la mente receptiva. No importa que no te salgan las cosas, no importa que parece que todo vaya en sentido contrario, ten la fe, pero ten también esa certeza de que sí estás entregando este instante santo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Si lo dices y lo sientes, pues mucho mejor. Si lo sientes, también. Y si nada más lo dices, pero dices que todavía yo no lo siento, también va, ahí vas, poco a poquito y vamos, ¿no? Lo importante es que lo recordemos, que no nos dejemos vencer, que no nos dejemos caer y que nos levantemos, que demos así el paso firme. Es decir, pues sí tengo miedo de lo que estoy haciendo o lo que está sucediendo, o sí tengo estrés, o sí estoy triste, o sí me duele, o sí me preocupa, pero aquí estoy, confiando en la vida, confiando en Dios, confiando en la sabiduría. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Les voy a repetir la lección para que no la olvidemos y la pongamos en práctica. ¿Ok? Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte. Seguro de que tu dirección me brindará paz.

que es la forma mágica, ¿no?, de Los Ángeles. Y bueno, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte hoy a las 8 de la noche, programa en vivo, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. También los invito a que no se pierdan la charla y meditación de Encuentros Existenciales. Probablemente el día de hoy vaya a ser grabada en video y después publicada ya en el canal de YouTube, probablemente en otras plataformas. Vamos a hacer algunos cambios que ahí les estaremos informando próximamente, ¿ok? Y bueno, los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.